distancia entre la pregunta, entre la respuesta, entre una de cal y entre otra de arena, entre muslo, pechuga, entre piedra, papel o tijera. ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre el bien y el mal? Siempre lo decimos, la diferencia entre que salga o no salga este programa, no tenemos ni idea cuál es la diferencia. Si todo está a fin. Siempre errante, miserable en tierra de magnates extranjeros. Así estamos un poco, miserables en tierra de magnates. A ver, ¿será lo mismo o será distinto cantar así? Bueno, siempre cuesta un poquito arrancar. Y los lunes cuesta un poco, no es de alienación, sino que uno viene así haciendo otras cosas el fin de semana y tiene que volver al ruedo de este programa. Pero siempre disfrutándolo, siempre contento de estar acá, siempre eligiendo estar acá por sobre todas las cosas. Así que de a poquito vamos arrancando. Póngale onda a la tarde, Pla. A ver. Era lunes por la tarde, pero estaba amaneciendo, era amargo el chocolate y llovía en el desierto y muerde el polvo del deshielo. Hace calor y es invierno, dando curvas sigo recto y miro el suelo y los encuentro, dando curvas sigo. Esa está buena también, ¿o no? Dando curvas, sigo recto. El suelo y los encuentro. Redonde de mis pies, crecen hongos de colores. Me los como y crecen flores, más allá del horizonte. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Cómo les calza esta vida? ¿Bien? Bueno, si es un talle más grande, búsquense uno a su medida. ¿Eh? Si queda todo muy grande, si les queda chica, mátense. Las serpientes cascabeles cargan miel para las abejas. Hubo uno una vez que me dijo, hay que tomar de la vida no lo que te ofrecen, sino lo que realmente tiene valor. Cerveza en el campo de setas. ¿Y quién quiere una cerveza? Ay, en el campo de setas. En los dedos de mis pies crecen hongos de colores. Me los como y crecen flores más allá del horizonte. El silencio y yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido y yo tan perdido en el desierto. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Esto que están escuchando se llama El Escenario de las Voces. Sale aquí por Radio Walden de lunes a viernes de 11 a 13 horas. Luego me miro para adentro y no me gusta lo que veo. No me gusta como soy.

Macar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. Fue la primavera, desperté de un sobresalto con el angustioso sentimiento que tenía el cuerpo hueco. Yo tenía un gran boquete en mi esternón, metí la mano dentro de mi pecho y descubrí con gran horror que sí que yo es que no me siento, que yo no tengo corazón, que no veis que yo no tengo corazón. Mi corazón se me escapaba, saltaba de mi cama, salía de mi casa, se va por ahí de farra. ¿Será que estaba deprimido? ¿Será que estaba resentido? Yo no sé por qué había sido, pero mi corazón se había ido y andando en... Muy bien, le mandamos saludos a la gente que apoya, que banca esta radio, que banca este escenario de las voces. A la gente de Fruta Don Victorio, Distripag, Neumacar, Brack, Hernán, Obras... Recordá que si querés construir, si querés pintar, si querés reciclar, llamalo a Hernán al 156-003169. Nombrale a esta radio o nombrale a este programa y te van a hacer un descuento en el presupuesto final. Sí, ¿escuchaste? 156-003169, llamalo, Hernán Obras. Sí, te lo garantizo. Es mucha onda, muy buena onda. Encendí una catedral y destrocé una sucursal del Banco de Santander. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo corazón. Qué lindo, ¿eh? Destruir una sucursal del Banco Santander. Oh. Bertolt Brecht decía: robar un banco es delito, pero más delito es fundarlo. Qué bueno. Me estaban vileciendo, me estaban vileciendo, destrozándolo todo lo que me encontraba al paso. Y eso pasa si pierdes el corazón, que te vas volviendo malo. Me estabas sintiendo raro, me estarías volviendo malo. Raro. Hablando de Brecht, se me vino otra en la cabeza ahí. Escuchate esta que decía Bertolt. Decía Bertolt Brecht: el que sabe, el que no sabe y calla es un ignorante. El que sabe y calla es un criminal. Evitaré explicaros las escenas más escabrosas y macabras de un servidor persiguiendo a su propio corazón sin su corazón. La cuestión es que mi corazón se me iba, pero se me iba mucho. Se fue de la casa, salió del barrio, de la ciudad, se metió por el... Bueno, también le agradecemos a María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469. El puente de los suspiros. Y ahí mi corazón... ¿Qué podés encontrar en un forraje? Todo tipo de alimentos balanceados para tu mascotita, perro, ¿sabes? Y si sos un ser que no tiene corazón, como el tema este de Pla, que no tienen, que se le escapan. Bueno, si sos una de esas personas que no tiene corazón y tiene un ave o tiene un pez en su casa, por lo menos alimentalo y conseguile el alimento ahí en el forraje Oroño 5469. También todo tipo de accesorios para tu mascotita. Bueno, la jaula también le llaman accesorio. Así es el problema de la vida. Cualquier otro órgano. Y ella estaba a punto de organizarme cuando detrás de un árbol... Bueno, todo tipo también de accesorio para tu pileta. Si es que tenés una pileta y necesitas un barrefondo, una red, boya, cloro, todo lo encontrás ahí en el forraje de María Angélica. Todo tipo de artículo de limpieza también lo encontrás ahí. Y si querés un bolso original para no ser parte de esta sociedad en serie, homogénea, aburrida, criminal, bueno, conseguiste tu propio bolso con un laburo artesanal impresionante, fuera de joda. también se me escapa mucho. Sí, pasate, comprá, qué sé yo, un alimento balanceado, así no sé cuánto, para tu perro, para tu gato, y te llevas un bolso zarpado. Colonia 5469, si estás en la zona sur de la ciudad de Rosario. Y también, hey, nombrá este programa que algo, algo de arribita te llevas. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Así estamos, organizándonos. Sí, entre nosotros, los buenos. No sé quiénes somos, pero bueno, entre nosotros, Vendemos el cazacorazones al jefe de la caravana de esclavos. Qué ríe la producción cuando digo los buenos. Bueno, una forma de decir. Para organizarnos, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Sí, hay que organizarse, operador. A ver, organicémonos. ¿Quiere que vayamos a dos temitas musicales y después yo le comento algunas convocatorias, eventos, así, actividades? Comentamos algunas cositas que han ido llegando a la radio, algunas novedades que se avecinan también aquí en la radio. ¿Le parece? Muy bien, hacemos así. Vamos con los dos temitas musicales y volvemos a comentar estas cositas. ¿Le parece? Muy bien. Vamos a escuchar a la banda Gandalf. ¿No la conocen? Alucinante. En este caso es Gandalf, un disco que sacó esta banda Gandalf, con Steve Hackett. Steve Hackett, les recuerdo que fue aquel guitarrista de Genesis. Después siguió su carrera solista. En este caso saca un disco Gandalf con Steve Hackett. Escúchenlo, está muy lindo. este mundo animal, todo es tan carnal, que si no tiene piel, que si no lleva disfraz, que si no se te ve, aunque estés, no estás, no estás, no estás. Que en este mundo animal, todo es tan carnal, que si no tienes piel, que si no lleva disfraz, que si no se te ve, aunque estés, no estás, no estás. Si no te fijas tú, ¿quién se va? Bueno, les gustó, muy lindo, ¿eh? Gandalf y Steve Hackett, fantástico. El disco se los recomiendo. Porque estar no estoy. Si no te fijas tú, ¿quién se va a fijar? Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a pintar? ¿Quién te va a dar color? Porque estar no estoy. Se llama el disco Gandalf and Steve Hackett, Gallery of Dreams. Mi amarillo chillón, aquí no hay color, aquí no hay color. Y este que estamos escuchando ahora, La Diferencia, de Albert Pla. Mi fosforito cantón, aquí no hay color, aquí no hay color. Últimamente el rojo está súper pegajoso, el verde y el morado se mata mucho conmigo, me persigue el amarillo. Muy bien, aquí estamos haciendo este escenario de las voces hasta la una del mediodía. Les decía antes de ir a la música, que la compañera, antes de la tanda también, la compañera Joana va a estar con nosotros seguramente mañana. Hoy no pudo venir, que es el día que generalmente viene a compartir su informe con nosotros. Esperemos que esté mañana. Si quieren comunicarse con nosotros, ahí tienen el libro de visitas, tienen nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Tienen también nuestro blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com, donde pueden encontrar los últimos 4 programas. Están subidos siempre ahí en el blog. Hablando de programas, ¿qué onda producción este jueves y viernes? ¿No venimos? Ah, está bien. Sí, sí. Este año dijimos que nos tomamos todos los feriados. Exacto, ¿no? Todos los feriados. Ahí está. ¿Este por qué es? ¿Por? Ah, el nunca más. Poh, el nunca más. Nunca más a tantas cosas. ¿Eh? Podemos hacer una lista de nunca máses. Sin duda, ¿no? Sin quitarle, ¿cómo sería? Relevancia, importancia a todo esto, ¿no? Que se está conmemorando el 24 de marzo, por supuesto, de lo que fue esa terrible. Más que nada, siempre digo esto, bueno, lo podemos hablar otro día, ¿o no? Bueno, simplemente digo esto, producción, nada más. En cuanto a que siempre, ¿no? Se habla de lo, obviamente, de los desaparecidos, los asesinatos y toda la crueldad del régimen militar. Pero muy pocas veces se mencionan que esto, más allá de un plan, obviamente que era fundamentalmente ideológico, sin dudas, ¿no? Y había que eliminar a una parte de la población que tenía ideas subversivas, ideas raras, ideas extrañas, ¿no? Pero al margen de todo esto, muchas veces, lo que yo digo es que no se menciona o que no se recuerda es que era, por sobre todas las cosas, un plan económico, ¿no? Recordar todas las grandes empresas, arranquemos por Paladini si quieren, todas las grandes empresas que se enriquecieron a través del golpe militar, ¿no? A través de la dictadura. Entonces, o sea, creo que siempre es importante recordar todos los aspectos, ¿no? Más allá, porque si no parece que fue una especie de, ¿no? Como dijo este personaje de Sábato, que fue una guerra, ¿no? En realidad, y esa teoría de los dos demonios, ¿no? Que se también trató de meter en las conciencias. No fue una guerra, fue un plan de aniquilamiento, sin dudas. Se hizo desaparecer a gran parte de la población, aquellas personas con las cuales se consideraba peligrosa, marxistas, etcétera, ¿no? Bueno, pero aparte de eso, había todo un plan económico, había empresas que estaban bancando todo esto, había medios de comunicación, había revistas, las cuales hoy en día son exactamente las mismas, ¿no? Las mismas que siguen hasta el día de hoy. La revista Gente, por ejemplo, qué sé yo, la primera que se me viene a la cabeza, que fue una de las grandes revistas que apoyó el golpe militar, ni hablar de los periódicos, ni hablar de las empresas, como lo nombraba recién Paladini, que es la primera que me viene también acá, ¿no? Bueno, hay que recordar también esos aspectos, me parece. Vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo vivo o muertos. Grito sargento. Bueno, hablando de esto, el miércoles lo podemos pasar. ¿Eh? ¿Le parece? Hágame acordar. Por favor, se lo pido, producción. Hágame acordar. Pero el miércoles lo podemos pasar, ¿eh? Una carta que había leído en su momento en su programa El Desconcierto del Domingo, Quique Pessoa. Bueno, una carta que había salido publicada en la revista Gente en esa época. Una carta alertando a los padres. ¿Eh? La podemos pasar el miércoles, ¿le parece, producción? Está muy linda la carta, sí. Pessoa, hablando de Pessoa, sale la repetición de su programa que hace desde San Marcos los domingos. Sale hoy a la hora 19 aquí en esta radio. Sin darse cuenta, cruzó la frontera y se puso a salvo. Welcome to the United States of America. Santa Bárbara bendita, protege esa pobre colita. Cacha, humo. Cacha, humo. Bueno, les decía antes, entonces, esto venía que no vamos a venir ni el jueves ni el viernes. Exacto, ahí venía. Pero también les decía de los medios de comunicación, le mandamos saludos a la gente que se está comunicando en los mails con esta radio, también a la gente que nos deja comentarios ahí en el libro de visitas. Como es el caso de Walter, si está escuchando por ahí de casualidad este programa, muchísimas gracias por el apoyo, por el aliento y por la difusión que le puede hacer esta radio, sin dudas a todos aquellos que quieran difundir esta radio. Nosotros le estamos por demás de agradecidos, ¿eh? Una tubería de esas subterráneas de gas homicida que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas y también gracias a la policía. Así que, bueno, un gran saludo a Walter. Muchísimas gracias por el comentario, por el aliento. También le mandamos un gran saludo a otro Walter. Walter Motto, psicólogo, docente de la Universidad de Psicología de la UNR. También, bueno, fundador, escribe en una de las revistas también de la universidad. Está ahí en el link, en los links de la página, fíjense. Ahí está su blog, totalmente recomendable, también, alucinante, si lo pueden visitar. A él también le agradecemos por difundir esta radio también. Muchísimas gracias. Militar por allá y en un plis plas de aquí para allá. Santa Bárbara, qué barbaridad. Y el fuego seguía, seguía, seguía. También dentro de poco vamos a ver si vamos a estar leyendo unos escritos. En estos días le voy a estar comentando en la página. Vamos a chequearlo bien con la producción de Sebastián. Es un escritor de Capital Federal también que nos mandaba algunos escritos suyos para difundir, así que vamos a ver si en estos días estamos leyendo algunos también. Muchísimas gracias también por conectarse con esta radio, che, gracias a todos. Toda Florida, las dos Carolinas, la pobre Virginia y en el oeste llegaba noticia que el fuego seguía, seguía y seguía. El fuego se va de ningún lado, cruzando el desierto por el acueducto, y en California fue recibido con artificios y pirotecnias. Welcome to the United States of America. Muy bien, y todos aquellos que quieran comunicarse, ahí tienen entonces los medios correspondientes. Si están escuchando ahora y se les ocurre escuchar algún tema musical, también lo pueden pedir. Otra cuestión que vamos a estar confirmando en estos días, no sabemos, vio cómo es la nueva camada. La camada, va, ya vieja camada, ya no es una nueva camada. Parece que va a arrancar un nuevo programa en esta radio. Parece. De ahí a que se entró en San Diego por la puerta grande. En teoría es para los sábados a las 5 de la tarde, de 5 a 7. En teoría se va a llamar Un Montón de Cosas, así, Un Montón de Cosas. En teoría va a comenzar siendo únicamente musical el programa y posteriormente suponemos que va a empezar esta persona, que no voy a dar el nombre todavía, va a empezar a meter algunas palabras, supongo. Vamos a estar confirmando en estos días, pero parece que arranca un nuevo programa este sábado a las 5 de la tarde llamado Un Montón de Cosas. Lo más oprimido, se hicieron todos del sindicato. Había nacido la mafia del fuego. Y mientras en algún estado sureño un montón de puros habanos sembraba el caos dando por culo a los malboros americanos. Y era la orgía de las cordillas, era la fiesta de Halloween, Operación Galimatías. Arriba y arriba y arriba y arriba.

Ahí va, escuchen, porque se viene el primer encuentro de performance. Promos, porros i uns cuates, i un parell o tres ratlles, pugen, que és una passada. I en comptes de tornar a casa, vam xupar-nos la cullada. Con motivo de celebración, los invitamos a formar parte del primer encuentro de performance 2011, a realizarse los días 5, 6 y 7 de mayo en la ciudad de Rosario. Dicho evento tendrá su sede en el SEC, Macro, Musto, Polirrubro Cultural y RAR. Se convoca artistas de distintas disciplinas, artes plásticas, teatro, danzas y artes del movimiento, video, cine, música, literatura, arte digital, etc. Y todo aquel que se sienta convocado a hacer a la presentación de obras en diferentes formatos. Acciones corporales, foto performance, video performance, instalaciones, poesía visual, sonora, etc. Esta convocatoria cierra el 10 de abril, hasta el 10 de abril del 2011, por supuesto. Tienen lugar todos artistas. Todo artista, ahí está. Todo artista que se encuentre escuchando este programa, hasta el 10 de abril tenés tiempo, che, para anotarte. Esto está diseñado y coordinado por el colectivo Artístico Umbrales, en coproducción con el SEC. Va a estar invitado Clemente Padín, que es un performer uruguayo. Para mayor información, pueden meterse al blog, que es www.encuentroperformancerosario.blogspot.com. No hi ha res com el cavall per tirar el susto cap avall. Hi ha una mica més que el mas, vam robar per si de cas un altre cotxe per fugir. Vam canviar el Golf GTI per un Mercedes. Jódete! Bona nit, molt bona nit, em vaig a llit, estic borratxo, sóc feliç. Bona nit, molt bona nit, em vaig a llit, estic borratxo, sóc feliç. Reconec que vam fer voltes per arribar a Barcelona. Que boniques són les platges de Girona, des de Blanes fins a Tosa i Cadaqués. I un vell pescador ens digué que ens vam veure per Lloret. Però si us he de ser sincer, no me'n recordo de res. O sigui que va estar molt bé. De Sant Pau fins a la mina. I un camí secret que et porta... Bueno, muy bien. Ahí está entonces hecha la convocatoria, che, para este primer encuentro de performance. Recuerden, tienen tiempo hasta el 10 de abril. No és gran cosa la ciutat, cada cop estàs més sosa, i aquest cony de Barcelona a mi em sembla més cada cop com un poble de mala. Muy bien, estamos llegando ya a las 12 del mediodía. Recuerden, tienen nuestro correo, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. El libro de visitas también es lo más rápido, si quieren comunicarnos algo, o bien nuestro blog, www.elescenariolasvoces.blogspot.com. Bueno, vamos a la música. Muy bien. Música, tanda publicitaria, algunos temitas más y volvemos nosotros aquí al aire hasta la 1 de la tarde haciendo este escenario de las voces. Nos vamos a ir a la música. Sí, a la música con dos temitas muy lindos. No sé si lo conocerán o no a John Grant. John Grant es el ex cantante de la banda Scissors, una banda estadounidense. Sacó su primer disco solista, que es este que vamos a escuchar. Muy lindo disco. Se llama... ¿Cómo se llama? Reina de Dinamarca, algo así. Arriba el moment solemne, jo em sincero i és sincera. No som res, Quimet de Veres, pa, tornem cap a caseta. Sí, bona nit, no bona nit. Sí, Queen of Denmark. Así se llama el disco solista de John Grant. Muy lindo disco. Escuchen, acaban dos temitas. GC and his honey bear, the world will not stop moving. For rendezvous and longing stares, and hearts that won't stop burning. Before that honey bear had given up, so sad and lonely. And then one night he looked up and he saw his one and only. When TC came on to the scene, he entered in on with them. he brought butterflies of crimson, red, and emerald green. Before T.C. Honey Bear was waiting for him patiently. T.C. took his view. Bittersweet strawberry marshmallow butterscotch, polar bear cashew, Dixieland phosphate chocolate, lime tutti frutti special raspberry, leave it to me. Three gray scotch lassie cherry smash lemon freeze. I wanna go to Mars, where green rivers flow, and your sweet 16 is waiting for you after the show. I wanna go to Mars, we'll meet the Gold Dust Twins tonight.

Le mandamos saludos a María Angélica y su forraje de Cayo Oronio 5469, que está bancando también este escenario de las voces. Ahí pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotas, todo tipo de accesorios para su mascota, accesorios para su pileta, artículos de limpieza. Y el combo culmina con lo original, con algo que no vas a encontrar en otro forraje y algo que no vas a encontrar generalmente en ninguna tiendita así, berreta. Me estoy refiriendo a bolsos artesanales. Cuando digo artesanales, hablo de algo artesanal, ¿se entiende, no? Un laburo alucinante. Lo pueden encontrar ahí también, en ese forraje. No se olviden de nombrarle a este programita porque también algún descuento o algo de arriba se llevan. Le mandamos un gran saludo a María Angélica. Oronio 5469 está el forraje en la zona sur de la ciudad de Rosario. Y también recuerde que si quiere construir su casa, pintar, reciclar, llámalo a Hernán al 156-003169, nombrale a este programa y también algo de arriba o por lo menos un descuento en el presupuesto final vas a obtener. Aquí estamos nosotros haciendo este programita hasta la una de la tarde. Si quieren comunicarse, tienen nuestro correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Tienen nuestro blog que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y tienen ahí el libro de visitas de la página que siempre decimos es lo más rápido para comunicarse. Rápido en el sentido de que si quieren que sea ahora algo instantáneo, ¿eh? Del momento, ahora. Si quieren algo más largo, comunicarnos, nos mandan al correo electrónico, como quieran, ¿eh? O si en otro momento quieren hacerle llegar alguna opinión a la producción, también ahí tienen el libro de visitas. Bueno, tengo algo para leerles, che. Es un programa de radio, de vez en cuando hay que leer algunas cositas, meter un par de palabras, ¿o no? Sí, un par de palabras referidas a un genio. Ay, ay, quedan genios vivos todavía. Más allá de que estén en la última etapa de su vida y ya estén decayendo, sigue habiendo genialidades todavía. O gente genia, sigue habiendo, cómo no. Bueno, pero es difícil mantenerte en la genialidad durante 76 años de tu vida. No es fácil. Como le decían algunos a este grandísimo director español también, Víctor Erice. Le decían, seguramente que después de hacer El espíritu de la colmena, decían los críticos, por eso dejó el cine. Porque es imposible estar a la misma altura, al mismo nivel de una obra maestra como fue El espíritu de la colmena. Bueno, este que voy a hablar, no, ya lleva como 48 películas hechas, más o menos. Concuerdo con un crítico del cual no me acuerdo el nombre, que al opinar sobre una película dramática de este señor, dijo, evidentemente, dice, con esta obra, con este drama, a la altura de cualquier, a la altura de un Bergman, por ejemplo, de cualquier director dramático, está al mismo nivel, lo cual demuestra que Woody Allen es un genio. Bueno, de él estamos hablando, ¿no? De Woody Allen. ¿Por qué con este tema tan despre de cortina? ¿Qué pasa? ¿Se le acerca la muerte a Woody Allen, de la cual tanto renegó toda su vida? Pobre, se está acercando al final y todavía no encontró a Dios. Date las manos. Sí, vamos a leer algo que escribió, lo tendrán, a ese sí, seguro que lo tienen, a José Pablo Feynman. Escribió algo sobre Woody Allen y en particular la última película de Woody Allen que tuve la oportunidad de ver. Bueno, les decía la otra vez, la traducción al español es conocerás al hombre de tus sueños. Bueno, se batieron cualquiera. No, ese es el nombre que le puso Woody Allen. Conocerás a un hombre extraño y oscuro. Una cosa así es alto, extraño, oscuro. Una cosa así, pero no es el hombre de tu sueño lo que le puso Woody Allen. Yo no entiendo nada de inglés. Pero cuando vi el nombre de la película originalmente en inglés, la palabra Dream no la vi en ningún lado. Y mirá que yo no entiendo nada, pero no vi la palabra Dream, que sé que sueño con él. Y le quisieron poner ese nombre para que la teleaudiencia, los espectadores de telenovelas y romanticones baratos vayan a ver la película, bueno, está bien. Uno lo puede entender como una cuestión marketinera. Bueno, está linda la película. No es la película de Woody Allen, sin duda. Las últimas películas de Woody Allen ya dejaron de ser la película de Woody Allen. Pero bueno, qué sé yo. Lo decía yo la otra vez. Woody Allen está más allá del bien y del mal. ¿Quién se atreve hoy a decirle algo a Woody Allen? A ver, ¿hay alguien del otro lado que se atreva a decirle algo a Woody Allen? Bueno. Por eso mismo concuerdo con todo lo que dice en esta nota José Pablo Feynman. No coincido con tantas otras cosas que dice Feynman, más que nada a nivel político. Pero sí concuerdo en esto que dice Feynman sobre Woody Allen. In a river, drowning in a river. Bueno, ¿quieren que se lo lea? Está bueno. Ahí va, un poquito largo, pero es interesante, es llevadero, ¿eh? ¿Qué te va a quejar? ¿Cuántas cosas largas escuchás y ves por día y no te quejas, eh? Bueno. Feel like I'm drowning. Dice Feynman: pareciera que los críticos de cine norteamericanos no toleraran el pesimismo del señor Allen, como si fuera una traición a la patria, a una patria, además, que se encuentra en guerra, protegiendo al mundo de la barbarie terrorista con la barbarie de los marines y con la amenazante y aún peor barbarie de los republicanos del Tea Party y de la sensible Sarah Palin, bueno, como se diga. Allen tiene su derecho a ser pesimista. Ha vivido muchos años. El Dios que buscó durante toda la primera parte de su carrera no apareció. Y los hombres están arrojados a sus pulsiones primarias en un mundo al garete, sin ninguna instancia superior, sin nada en qué fundar una moral. En filosofía, para colmo, triunfan las filosofías del lenguaje, el postestructuralismo, y son arrojados a los viejos tachos de basura el sujeto, la densidad de los actos humanos y hasta el humanismo. ¿Qué moral se puede crear en ese ambiente deshumanizado que se refugia en las academias y desdeña el mundo en que se agitan las pasiones de los pobres seres que buscan salir de su soledad, eludir su medianía, enamorarse, no morir solos, porque ya todos saben que van a morir? Esta notable película reflexiva de Allen estructura tres historias, tal vez algo más, y con eso le alcanza. Los personajes están delineados por la larga, elaborada experiencia de Allen para escribir guiones. Allen no pone un film de, pone escrita y dirigida por. Todos son falibles. Se meten en historias de las que saldrán estragados. No conocen su destino. No podría decirse que no actúan con pasión. Con esa pasión que Hegel le pedía al elemento particular de la historia, el hombre, para que el universal, la idea absoluta, le diera su destino final. Es una de las más profundas indagaciones de la filosofía en la condición humana. La historia la hacen los hombres en el modo de la pasión. Hacen esto y aquello y aquello. Todo lo que hacen, creen saber por qué lo hacen. Pero no dominan el sentido último de sus actos. Este sentido pertenece a lo absoluto que les otorga siempre uno distinto del que se propusieron los padecientes individuos, que seguirán, sin embargo, apasionándose en nuevos proyectos, hasta que el cansancio los agobie y los sepulte en la impotencia o en la definitiva melancolía que sabemos a dónde conduce. La película es conocerás al hombre de tu vida. Bueno, o le pusieron vida por sueño, cualquiera. Bueno, en realidad les digo, miren, en inglés es You will meet a tall, dark stranger, más o menos. Y empieza con una señora muy mayor que visita a una divina, espiritista, psíquica, o vaya a saber qué, pero personaje al que hemos encontrado en otro film de Allen. Es ese ser del que todos nos reímos y al que no tomamos en serio porque somos lúcidos, racionales, y todas estas cosas son basura para espíritus inferiores o pobres desesperados. En los films de Allen siempre parecen funcionar y posibilitar muchas cosas en las que podemos creer o no, pero terminan modificando la vida de los mortales, aun cuando estén fuertemente instalados en la realidad. Aquí es Gemma John, para quien la compañía productora del film anduvo gestionando una nominación al Oscar, la que recurre a la psíquica. Está sola. Su marido, que es Anthony Hopkins, la abandonó porque se siente joven, con genes poderosos y destinado a mejores cosas. Gemma es la madre de Naomi Watts, que está casada con Josh Brolin. ¿Brolin no tiene cara de comercial de Marlboro? ¿O de film de cowboy de clase B de la década del 50 con héroes como Rod Cameron o Forrest Tucker? Si es que alguien recuerda esas momias del remotismo pasado. Forman un matrimonio que, ignorándolo, se acerca hacia un abismo previsible para todos menos para ellos. Watts no consigue un trabajo que le permita ganar dinero. Y Brolin es uno de esos escritores que la pegan con una primera novela y luego no producen otra que valga la pena. Él ya ha entregado la cuarta a sus editores y espera, nervioso, angustiado, una respuesta. No voy a contar nada esencial, salvo el armado del film. Watts tolera los dilates que narra su madre acerca de sus experiencias con la psíquica. Si eso te hace bien, madre, no lo abandones. Es una loca, protesta Brolin. Cállate, que es ella la que paga nuestro alquiler, argumenta Watts. El marido de Gemma John, Anthony Hopkins, se alquila un departamento formidable. El hombre tiene mucho dinero. Y ahí recibe la visita de una prostituta de lujo, Lucy Punch. Brolin, a través de su ventana, descubre a Freida Pinto, que toca a Boccherini en su guitarra y tiene un crush inevitable con la jovencita, que es hermosa y es india, con una piel color chocolate y de una ponderable tesura. No hay más. Con esto, Allen arma un rompecabezas sobre la condición humana. Son todos patéticos, todos fracasan, todos quedan solos, todos revelan que en el fondo alimentan pasiones que han logrado contener, porque eso, como diría Freud, contener las pulsiones instintivas, es lo que posibilita la cultura que atenaza la libertad de los seres humanos, los torna neuróticos, autodestructivos y agresivos con los otros. Como vemos, antes que Allen, ya hubo pesimistas en la historia. Y a montones. ¿Por qué pegarle justamente a él, que narra su pesimismo con una gracia y una exquisitez impar en todos los rubros que hacen que un film lo sea en un grado superlativo de calidad? La cámara no se detiene. Las escenas en el departamento de Watts Brolin son de un ritmo espléndido. ¿Cómo se logra ese ritmo? ¿Cómo se logra que la cámara vaya de un lado a otro y no se detenga? Con la puesta en escena, con el trabajo, casi de improvisación, de los actores, que no se detienen nunca, que pasan de una habitación a otra, entran, la cámara los espera. Brevemente, no 3 horas como en los films de los genios del cine de calidad. Salen, la cámara los sigue, se entrechocan. En cierto momento Watt pasa violentamente entre Brolin y Gemma y pronuncia un «Excuse me», que solo puede haber sido fruto de la improvisación, de la furia que dominaba a la actriz en ese momento. Con Allen, los actores se sienten cómodos. Significa esto que él los deja libre porque sabe que tiene, casi siempre o siempre, grandes actores. Significa también que Allen es un gran director y un gran director de actores. Significa que Julie Taylor, su eterna encargada de la ardua tarea de armar el casting, hace su trabajo como pocos. Releía días atrás Cine o Sardinas, de Cabrera Infante. Recordaba algunos de los textos que Puig destinó seriamente al cine. Recordaba que a cierto sujeto que se atrevió a decir en su casa que detestaba a Lana Turner, lo echó a la calle. Digo esto porque los escritores amamos a los actores. Los críticos de hoy, que se desesperan por parecer cultos, la mayoría no lo son, hablan casi exclusivamente de los directores. Da bien, da serio, no da cholulo. Para mí, da tonto. Es inseguridad pura. Una vez, haciéndome un reportaje en mi casa, un crítico que se ha hecho muy conocido en nuestro país y llegó a posiciones de poder, me dijo: pero vos podés decir que no te gusta Godard porque sos profesor de filosofía. Yo, si lo digo, quedo como un bruto. Volvamos al fin de Allen. Hopkins, el padre de Watts, decide presentarles a su nueva pareja. Watts y Brolin lo esperan en un restaurante. Y de pronto llega Hopkins con Lucy Punch. Con Mia Sorvino en Poderosa Afrodita, la excepcional Lucy Punch entrega aquí a una prostituta inolvidable. ¿Qué actores tiene Allen y todo lo que consigue trabajando con ellos? Conocí a Lucy Punch de otros films, pero aquí la vi, y cómo se la ve, como nunca. Con un cuerpo poderoso, por algo se llama Punch esta señorita, es un knockout. Con un funny face, no es una belleza, no es una cara convencional, pero es, sin embargo, bella. Con un desenfado, con una voz nasal fruto de un cuidadoso trabajo de interpretación. Se roba todas las escenas en que interviene, y son muchas. Watts y Brolin quedan estupefactos, sobre todo ella, su hija. Su padre es un hombre muy mayor. ¿Qué se consiguió? ¿Por esa cualquiera, por ese aparato de sexualidad violenta y kitsch, abandonó a su madre? Hablemos de Watts. Tiene escenas de gran exquisitez, que requieren una sutileza actoral que solo los grandes pueden asumir. La despedida con banderas en el coche de este, y el desborde final con su madre, donde se desnuda interiormente, donde su desborde es doloroso, no solo para Gemma, sino para el espectador que descubre, atónito, cuánta bajeza había en esa mujer. Son otra de las cimas alcanzadas por este film. La odisea de Brolin, no se la pierdan. Es un thriller dentro del plot. ¿Acaso Freida Pinto solo aporte su belleza, que es mucha? Pero esas escenas de ventana a ventana con Brolin tienen una inesperada carga poética. Banderas es el que menos oportunidades tiene, pero cumple con lo suyo. Al final no queda nada. Solo dos viejitos que se aman, que se fueron, mentalmente, lúdicamente, de este mundo sin sentido, entregado al azar, donde pobres seres humanos hacen lo que pueden y escasamente saben lo que hacen. Allen hace tiempo que abandonó la búsqueda de Dios. Nos entrega su desencanto. Ese desencanto expresa el arduo trayecto de una vida. En otro de sus films decía: cuando uno llega a la madurez lo tiene todo, sabiduría, experiencia, muchas cosas para decir. Lo único que no tiene es tiempo. Pero el pesimismo de Allen no es aburrido. ¿Está claro esto? No es aburrido. Tampoco es pueril. Lo prefiero al optimismo de otros o a su solemnidad. Salvo Visconti, Fellini y en general los italianos, los directores europeos, Bergman, Antonioni, se empecinaron en el pesimismo porque da profundo. Pero lograban eso que Borges llamó el prestigio del tedio. Me quedo con Allen. Tiene más ritmo, maneja mejor su cámara, tiene actores con más carisma. Y jamás encontraremos a Charmaine, Lucy Punch, en un film de Antonioni. Habría sido incapaz de imaginarla. Where you've been so long, Alberta, Alberta. Where you've been so long, ain't had no loving since you've been gone. Where'd you stay last night, Alberta, Alberta? Where'd you stay last night? Come home this morning, clothes don't fit you right. Thank you. Bueno, un poquito largo, pero estaba linda la notita esta de José Pablo Feynman, que llevaba como título a Woody Allen La sabiduría del desencanto. Bueno, está lindo lo que dice. Yo acuerdo con lo que dice Feynman sobre Woody Allen. Es más, no creo que salga otro así, ¿eh? Sí, tuvo la suerte también de que se reunieron muchísimas características y atributos en una sola persona. Sí, coincido con muchos así, seguidores, fanáticos de Woody Allen. Sí, concuerdo con ellos en cuanto a que no es lo mismo que actúe o que no actúe él. Yo por mi parte creo que en esta película y en la anterior de Woody Allen, que es Si la cosa no funciona, el personaje de los viejos ahí, de los ancianos, tenía que ser hecho por vos, Allen. Por favor. Ya está viejo, no tenés más ganas, pero ponele un poco de pila. Bueno, el tema que escuchábamos después pegadito era un tema muy lindo, clásico, de Eric Clapton, Alberta. Y ahora esta la sacaron, me imagino que sí, la grandísima Joni Mitchell. Quedan, ¿cuánto nos quedan? 15 minutitos más o menos. Bueno, para saber, para organizarnos. Mira, hablando de cine, sí, les cuento una pequeña noticia que leí por ahí. Hay una película que se está haciendo ahora, vamos a hablar con propiedad. Ya se hizo la película. Una película que se está proyectando ahora en los cines, que se llama El Cisne Negro. ¿La tienen? Yo la tengo de nombre, ni idea. Pero bueno, esta noticia tiene que ver con esa película, El Cisne Negro, que todos llevan dentro. Escucha y decime si en algún momento de tu vida no te sentiste identificado con este hombre. Escucha. Esto ocurrió en Letonia. ¿No sabe dónde queda? ¿Dónde carajo estará Letonia? Bueno, en Letonia, durante una función de la película El Cisne Negro, había un señor de 42 años que comía pochoclo haciendo mucho ruido. Resulta difícil, por no decir imposible, meterse por completo en la atmósfera del cine cuando los sonidos foráneos una y otra vez hacen reaparecer la realidad. La película, para resumirla de alguna manera, cuenta la historia de una bailarina que se ve sometida a intensas presiones y recorre un sinuoso camino hacia la locura. Al terminar la película, otro espectador le disparó al masticador de pochoclo. Aparentemente, consideró que una persona capaz de hacer tanto ruido durante la función no merecía seguir viviendo. El tirador quizá traía la locura de casa, o quizá la película, a pesar de los distractivos ruidos, lo llevó hasta allí. El señor de 42 años se quedó congelado para siempre en esa edad. No sobrevivió a las heridas. Su asesino, un joven de 27 años, fue arrestado y tiene varios testigos en su contra. Irá preso, merecidamente preso. Mientras tanto, sufre la industria del pochoclo en Letonia, porque ahora, ¿quién se anima a comer pochoclo en el cine? Ahí está. Decime, si en algún momento de tu vida, por lo menos, muy levemente, pero no se te pasó por la cabeza. Como aquel que me diga que no le creo, aquel que nunca se le pasó por la cabeza el suicidio. De alguna manera, siempre hay algo que alguno lo ha pensado en algún momento, por más que sea así, así nomás, o sea una idea así muy vana, pero generalmente todo pensó, todo humano pensó en algún momento en el suicidio. ¿Y qué todo ser humano en algún momento yendo al cine cuando vi un hombre o una mujer así insoportable haciendo ruido y uno se quiere concentrar en la película, no se le pasó por la cabeza pegarle un tiro en la cabeza? ¿O no? Pla decía en uno de sus temas: nunca maté a nadie, pero fue por falta de coraje, no por falta de ganas. California. Bueno, este joven de 27 años se dejó llevar por su instinto de muerte y le dio muerte a este hombre comedor de pochoclos de 42 años. Comete esta, le dijo mientras le disparaba. Y tomá vos del otro lado, ignorante. ¿No sabés dónde queda Letonia? En el estado de la Unión Rusa, ey. Qué cosa, qué manga ignorante. Es un estado de la Unión Rusa. Y claro. Qué cosa, no sabes nada. Just a little green, like the nights when the northern lights perform. ¿Qué haría este programa sin la producción, eh? ¿Qué haría? ¿Qué se haría ahora sin la internet? Claro, ahora es de fácil. Pa, se googlea, papá, y se encuentra todo, ¿eh? Había que hacer radio antes, había que hacer radio. Bueno, igual me dice la producción que lo sacó un diccionario, una enciclopedia, bueno. Pero antes había que hacer radio, que no tenías toda esta herramienta. Ahora cualquier gil se la tira que sabe, pone ahí el Google y se tira y se la hace así de sabiondo. Pero había que hacer radio antes con los cassettes, que había que poner cassettes, que había que dejarlo ahí en punto. Eso era hacer radio. Claro. Hoy cualquiera hace radio. Prende la radio, te va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Cualquiera hace radio. Si yo les contara las cosas que uno se entera, que pasan en los pasillos, en las internas, de las radios, de las FM. Oh. Si les contara las cosas que me cuentan, que dicen Novarezio en los pasillos de las radios. Oh. Y después la gente todavía sigue creyendo en todos esos perejiles que hablan atrás de un micrófono y aparecen en una pantalla. Qué cosa, ¿eh? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Como decía el gran Henry Thoreau, vivimos bajo la influencia de un error. Sí, el mundo vive bajo la influencia de un error. En más, Thoreau iba más particularizado y decía, la gente trabaja bajo la influencia de un error. Qué lindo tema este, operador. Póngale onda, sí, estamos muy pesimistas, estamos muy gudilianescos. Carey, Johnny Joplin iba a decir, mira, con J también, Johnny Mitchell. My got beach tar on my feet. And I miss my clean white linen and my fancy French cologne. Oh, Carrie, get out your cane. Venimos mañana, sí, venimos. Come on down to the Mermaid Cafe and I will buy you a bottle of wine and we'll laugh and toast and nothing. Saludos a aquellos que estén ahí escuchando la Walden a la noche cuando este programa se repite de 22 a 0. Saludos a todos los que anden por ahí. Sigan escuchando después, muy linda música. A los que sigan ahora a la tarde y los que sigan después a la noche. Muy linda la música que suena aquí en esta radio las 24 horas. Saludos a todos los que anden del otro lado escuchándonos. O que escuchen este programa o que anden escuchando la radio. Gracias por los comentarios, por los mails. Si quieren difundir, difundan esta radio, che. Buenísimo. Y si no les gusta, no la difunden. Es así de simple, mira. Pueden difundirla negativamente también, como no, si nosotros también difundimos negativamente tantas cosas acá. Por ejemplo, difundimos negativamente películas rosarinas, por ejemplo. Si te dicen, che, vení a ver una película, se llama Días de Mayo, corré para el otro lado. Yo te lo aviso. Si te dicen, bueno, vení, te invito a ver una película que se llama Cada Lado. Sí, no. Corré para el lado contrario. Si quieres dejarnos tu opinión, ahí tenés el libro de visitas de la página. Tenés nuestro correo electrónico, el escenario de las voces, @hotmail.com. Y tenés nuestro blog spot, www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Si quieres publicitar o difundir en este programa o en esta radio, tenés en la sección de contacto los mails correspondientes para comunicarte ya específicamente con la producción de esta radio llamada Walden en homenaje al genial Henry Thoreau. ¿Vieron la frase que puso hoy la producción de Walden? Fantástica, che. ¿Leyeron? Es una frase alucinante. Nada vale la pena de ser encontrado sino lo que jamás ha existido aún. Teilhard de Chardin es el autor de esa frase. Me hizo acordar a otra frase muy parecida que apunta a lo mismo del grandísimo Fernando Pessoa, que decía, ¿quién amará los paisajes que no existen? O Alejandra Pizarnik, que decía, hubiera querido más que esto y a la vez nada. Qué voz que tiene esta mujer, che. Qué foda. ¿Qué registros que manejaba? Que maneja. Está viejita, pero bueno. Maneja unos registros alucinantes, Janis Joplin. ¿Cuántas las quisieron imitar, eh? ¿Cuántas? Johnny Mitchell. ¿Y yo qué dije? ¿Dije otra vez Janis Joplin? No, hey, estoy hablando de Johnny Mitchell. Cualquiera estamos, eh. No, Janis Joplin se ponía a los 27. ¿Cómo va a estar viva? Boludo, corríjame. Yeah. No, Joni Mitchell sí, sigue haciendo música, sigue cantando. Y bueno, no sé si tendrá la voz cuando tenía 30 años, pero maneja unos registros alucinantes. Pocas cantantes han llegado. Ha grabado un disco de jazz con los grandes músicos de jazz. Impresionante. Bueno, muchos la quieren imitar, como les decía. Pero, está bien si la querés imitar. ¿A cuántas ha influenciado Joni Mitchell, eh? Bueno, este disco que estamos escuchando de ella se llama Blues. Este tema le gusta mucho, aparte de la producción. California se llama. ¿Escuchaste o agudo? ¿Qué hija de puta? Discúlpeme ese cabrón. Presta atención. No consumas música así en serie que escuchás por todos lados. Presta atención a al registro vocal de esta mujer. Escuchá. Es simple. Probá, ponete vos frente al espejo y tratá de cantarla. Ahí tenés. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset peak. California, I'm coming home. Bueno, qué sé yo, escuchá Shakira, sino ¿qué querés que te diga a mí a esta altura? I met a redneck on a Grecian Isle who did the goat dance very well. He gave me back my smile, but he kept my camera in a cell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good. Bueno, ahí nos vamos. Sí. Quédense tranquilos, nos vamos. Se terminan las palabras, se viene la música aquí en Walden. California, oh, California, coming home. Oh, make me feel good, rock and roll. Les agradecemos a todos los que han estado del otro lado escuchándonos. Saludos a los que nos escuchen a la noche. Recuerden, hoy a la hora 19 se viene la retransmisión del programa de Quique Pessoa, del desconcierto del domingo. Pegadito a las 22 viene la repetición de este escenario de las voces. Ahora hasta las 19, música aquí por Walden. Los invitamos a que sigan escuchando a la noche, también a la tarde. Todo muy linda música, sinceramente, se lo digo. Con total sinceridad, de onda. Ustedes sabrán lo que hacen. Cada uno sabrá lo que hacen. Cada uno sabe lo que hace. Bueno, nosotros nos retiramos, che. Muchísimas gracias a todos por haber estado del otro lado. Nos vamos. Nos encontramos mañana a las 11 de la mañana aquí por Walden. Nos vamos, ya que estamos con un temita de Joni Mitchell, de este disco Blues. El tema se llama The Last Time I Saw Richard. Vaya a saber lo que significa. Chau, amigos. Hasta la próxima. Chao. Richard was Detroit in 68, and he told me all romantics meet the same fate someday. Cynical and drunk and boring someone in some dark cafe. You laugh, he said, you think you're immune. Go look at your eyes, they're full of moon. You like roses and kisses and pretty men to tell you all those pretty. put a quarter in the Wurlitzer, and he pushed three buttons and the thing began to whir. And a barmaid came by in fishnet stockings and a bow tie, and she said, "Drink up now, it's getting on time to close." "Richard, you haven't really changed," I said. "It's just that now you're romanticizing some pain that's in your head. You got tombs in your eyes, but the songs you punched are dreaming. Listen, they sing a love so sweet, love so sweet. When you gonna get yourself back on your feet? Oh, love can be so sweet. Richard got married to a figure skater, and he bought her a dishwasher and a coffee percolator, and he drinks at home now most nights with a TV on and all the house lights left up bright. "I'm gonna blow this damn candle out. I don't want nobody coming over to my table. I've got nothing to talk to anybody about. All good dreamers pass this way someday. Hiding behind bottles in dark cafes, only a dark cocoon before I get my gorgeous wings and fly away. Only a face, these dark cafe days." Radio Walden. Somos realistas. Pedimos lo imposible.